Cali, una canción de la película con el mismo nombre que fue estrenada en el 2017. Ajanesle es una película de la India dirigida por Anil Hath y protagonizada por la famosa bailarina Madhuri Dixon. Esta historia nos cuenta el desafío de una muchacha que no desea casarse con el prometido que su familia eligió y escapa la misma noche de su boda con un fotógrafo estadounidense. Lamentablemente su matrimonio no sale bien, pero ella decide radicarse en los Estados Unidos. Regresa a la India porque su profesor de baile le pide que recupere las tradiciones de su país a través de la danza. De esa película escuchamos a Hanesle y la siguiente, Ishqua. Thank you. Estamos por los 940 AM Radio Casa de la Cultura. Les recuerdo que están escuchando La Hueca Musical. Le queremos mandar un saludo muy especial a Sandrita Valencia, que es una de nuestras oyentes más queridas y siempre nos está sintonizando. Estamos en un especial musical de cine y bandas sonoras. Quebrada es una película portuguesa de comedia romántica estrenada en 1999. Cuenta la graciosa historia de un estafador que fue a una academia de baile y lo único que quería es sacar provecho económico, pero terminó enamorándose de la bailarina principal, así que los ayudó a conseguir el éxito tras la presentación de una obra musical. De ellos escuchamos Salguero y Quebrada. Mas sou rico, rico, rico, rico de mulher. Eu sou pobre, pobre, pobre de Maré de Fi. Eu sou MC Claudinho, sou bochecha, estou aqui. Ressuscita São Gonçalo, liberta DJ. Olê, olá, Salgueiro vem com pira e a força vai chegar, yeah. Eu quero ver. Sacudir a massa, arrepiar, oh yes, agitar o mundo, vai pirar, ninguém pode parar. A curtição do funk, cada vez melhor. A massa se reúne em um motivo só. Dançar a dança do canguru e da cabeça. E dançar a dança da bundinha, não se esqueça. Salgueiro, força e pira, aplaude essa emoção. De corpo e alma, na palma da mão. Levando as galeras a lutarem com firmeza. Pela paz nos bailes que curtir é uma beleza. As mulheres lindas que tem no Brasil. Fonte de riqueza, quem provou já viu. Que não existe nada igualável no país. Nem ouro, nem a prata faz um homem mais feliz. Iê, olê, olá. Salgueiro vem com pira e a força vai chegar. Iê, eu quero ver a bala sacudir a massa, arrepiar. Agitar o mundo, vamos navegar. O salgueiro, força e pira, ninguém pode parar. Jogo do pecado, eu vou arrebentar. Oh, yes. Nesse trem fantasma, eu vou me acabar. E cada momento nesse dia eu lembrarei. Yeah. Toda a importância, eu vou me sentir um rei. Faz bem curtir a vida com a razão de ser. Zoa na moral, deixa o funk te envolver. Por isso agora quero ver a animação. Trazendo a alegria de viver com emoção. Olê, olê, olá. Salgueiro vem com pira e a força vai chegar. Iê, eu quero ver a bola sacudir a massa, arrepiar. Agitar o mundo, vamos navegar. O salgueiro, força e pira, ninguém pode parar. Homem consciente age sempre na moral. Oh, yeah. Uma mina do lado, num clima divinal. É hora do funkeiro demonstrar o seu valor. Anunciar ao mundo a nobreza do amor. As galera irão se unir diante do prazer. Solte essa riqueza que existe em você. A massa acha a responsa quando encontra um negão. Zoando, rebolando, suado no salão. Neste exato momento eu me aproximo da razão. Yeah. No escuro eu levo a paz como iluminação. Menina, me envolve com o teu febril olhar. Balanço teu corpinho no salão que eu vou passar. Olê, olá. Salgueiro vem com pira e a força vai chegar. E eu quero ver. Boa Su, Boa Vista, Yang Fru, Viana e Madama, Paiva, Trovão Azul, Martins, Catarina, Jockey, Arsenal, Cruzeiro, Pecado, Caçador Central, responsa do outro lado que provocam eclosão, irmão lá da Mineira, Salgueira, sangue bom, galeras que agitam com união, yeah. Massa, funkeira, arrebentação. Oh yes, olê, olá. Salgueiro vem com pira e a força vai chegar. Yeah. Eu quero ver a bola sacudir a massa, arrepiar. Agitar o mundo, vamos navegar. O salgueiro, força e pira, ninguém pode parar. Olê, olá, olê, olê, olá. Salgueiro vem com pira e a força chegar aí. Eu quero ver a bala sacudir a massa, arrepiar. Agitar o mundo, vamos navegar. O salgueiro, força e pira, ninguém pode parar. O salgueiro, força e pira, ninguém pode parar. O salgueiro, força e pira, ninguém pode parar. Olê, olá, lá, lá, uê, lá, ya. requebrar, requebra sim. Pode falar, pode rir de mim. Requebrar, requebrar, requebra sim. Pode falar, pode rir de mim. Requebra, requebra sim. Quando ela passa, agita a cidade, pois é carnaval. Deusa de marrom, jeito sensual. Quando ela passa, agita a cidade, pois é carnaval. Já falei, te quero, não tenho vergonha de te assumir. Pois o homem não vive se seus sentimentos não admitir. Eu já falei, te quero, não tenho vergonha de te assumir. Não, não, pois o homem não vive se seus sentimentos não admitir. Pode requebrar, ou requebrar, requebrar, requebra sim. Pode falar, pode rir de mim. Requebrar, requebrar, requebra sim. Pode falar, pode rir de mim. Requebra, requebra sim. Requebra, requebra sim. Pode falar, pode rir de mim. Requebra, requebra, requebra sim. Pode falar, pode rir de mim. Requebra, requebra sim. Seguimos al aire por los 940M, Radio Casa de la Cultura. Kisna, el poeta guerrero, es una película hindú dirigida por Subhad Gai, que nos cuenta la historia de Lady Catherine, que es una mujer mayor que va a visitar a la India después de haber pasado varios años viviendo en su natal Inglaterra. Recuerda cómo de niña vivía ahí en la India y su mejor amigo era Kisna. Lamentablemente, él era hijo de los sirvientes de la casa y sus padres le prohibieron ser su amigo. Se desata toda una guerra cuando ella va a estudiar a Inglaterra y regresa a los 18 años. Ella está perdidamente enamorada de Kisna, pero su religión, sus países y la política no le permitían tener ese amor. De Kisna escuchamos el fondo musical, precisamente la banda sonora de esta película. Thank you.

Gracias por conectarte con la señal de los 940 AM. Y para todas esas personas que nos pueden escuchar también por www.radiocce.com o descargarse la aplicación Radio HD. Sí, no, Radio HD. Pensé que me olvidé, dije mal. Seguimos con el especial musical. Kunday es una película de suspenso de acción de la India, estrenada en el año 2014, que está escrita y dirigida por Ali Abad Zafar y producida por Alip Kaur. La película presenta la historia ambientada en 1971 y 1988 en Calcuta. Kunday es una historia sobre dos mejores amigos que se enamoran de una bailarina de cabaret, lo que provoca rivalidades y malentendidos entre ellos. Cuando corrían para salvar sus vidas por primera vez, era tan solo a la edad de 12 años, en un mundo en el que los llamaban refugiados. La guerra de 1971 dio a luz a un nuevo país, Bangladesh. También dio a luz a dos amigos huérfanos que se juntaron para sobrevivir a la guerra y para evitar las secuelas dolorosas que dejaba eso en su vida. Al enamorarse de la misma mujer, comienza la rivalidad entre dos grandes amigos y la lucha por su conquista y la reivindicación de su tierra. De esta película vamos a escuchar Haj Evare y Tumare. Estamos aquí por los 940 AM Radio Casa de la Cultura. Seguimos con la beca musical. Gracias por sintonizarnos. También le mandamos un saludo a Andrea y también le mandamos un saludo a Sofi, que nos están escuchando por la www.radiocce.com. Ahsoka es una película india del año 2001, dirigida por Santoshi Shivan, que narra la vida de Ahsoka, un emperador que pasó de ser un sanguinario guerrero y conquistador gobernante a ser un ferviente creyente del budismo y difundirlo por toda la India. Esta historia está basada en leyendas, pues la película no trata solamente de la historia de Ahsoka, sino de todo el contexto de las creencias de la India. De esa película escuchamos Onre Kanchi y Ajatayara. Yeah. काची कांच की गुड़िया होठों में बांधे प्रेम की पुड़िया नाक खोले ना मुझसे बोले पलकों पे रख के आंखों से तोले नाक खोले ना मुझसे बोले पलकों पे रख के आंखों से तोले दुनिया दुनिया चलना है तो पर्वत हटा दो खटाओ में कहीं छुपना है तो सावन बुला दो महुआ महुआ महका महका महका महका महुआ महुआ पहाड़ी पार चलना है तो पर्वत हटा दो खटाओ में कहीं छुपना है तो सावन बुला दो कोई उड़ता हुआ पंछी बता देगा ठिकाना जहाँ से दिन निकलता है काची कांच की गुड़िया होठों में बांधे प्रेम की पुड़िया नाक खोले ना मुझसे बोले पलकों पे रख के आंखों से तोले परिचय हो तो है सुंदरी बता दे बड़ी मीठी तेरी मुस्कान है मुंदरी बना दे महुआ महुआ महका महका महका महका महुआ महुआ तेरा कोई परिचय हो तो है सुंदरी बता दे बड़ी मीठी तेरी मुस्कान है मुंदरी बना दे है परदेसी मुझे भूल जाएगा कहीं पे देवचन पहन लूं ते गहना कांच की गुड़िया होठों में बांधे प्रेम की पुड़िया नाक खोले ना मुझसे बोले पलकों पे रख के आंखों से तोले Oh. आके सवार हो जा चले चले अब सहारा होगा कहीं ना कहीं तो कोई किनारा होगा चले चले चले चले चले चले चल पार जाना है तैर के आ डूब के चल पार जाना है पार जाना है पार जाना है अब तैयार हो जा अब तैयार हो जा अब तैयार हो जा अब तैयार हो जा अब तैयार हो जा शाम की कश्ती में आके सवार हो जा चले चले del programa La Hueca Musical. Ya lo saben, se pueden contactar con nosotros al 2220-966, 2220-966. En Facebook estamos como La Hueca Musical, si quieres contactarte con nosotros o revisar los programas anteriores. Estuvo con ustedes Erika Morales y en los controles Panchito Viracocha. Hasta la próxima. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó La Hueca Musical. Tu punto de encuentro con los artistas de nuestra generación. Hasta la próxima.